5, 4, 3, 2, 1. Estamos com ânimo. Sigamos con esto. Y a ver qué te parece esto. ¿Recuerdas esto? Era Sigamos con esto. Sigamos con esto. Y a ver qué te parece esto. Me fui a Nueva York a ver a María. María me enseñó a jugar el chespi chespi. Juega el

sigamos con esto. Hacer todo lo que les diga, ¿ok? ¡Ey, DJ, toma la gallina! Las gallinas se fueron a pasear. El gallo iba adelante, la gallina por detrás. Era de frente, de frente, era para atrás, para atrás. Era de frente, de frente, era para atrás, para atrás. El gallo y la gallina se fueron a pasear. El gallo iba adelante, la gallina por detrás. Era de frente, de frente, era para atrás, para atrás. Sigamos con esto. En el pantano, en el pantano.